Y bueno, vamos a rebobinar el cassette para presentarles nuevamente lo que tenemos en el programa de hoy en Libros para qué. En breve vamos a conversar con Marlon Montalvo. Él es un joven chiclayano, es comunicador social. Con él vamos a conversar sobre sus libros favoritos. Y les voy a mencionar cuáles son, que son bien tentadores. La trilogía Millennium del periodista Stieg Larsson. Quizá algunos ya han visto las películas, la serie, perdón, que se hizo basada en estos libros. También vamos a hablar sobre los años de peregrinación del chico sin color del escritor Haruki Murakami, que es un escritor un poco controversial porque todos sus seguidores, a los que no le gustan, están siempre discutiendo que por qué hasta el día de hoy no se le entrega el Nobel a Murakami. Y también vamos a conversar sobre Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Quizá muchos de ustedes conocen esta novela porque el libro inicia con una frase que casi todos usan en el ámbito político, ¿no? ¿Cuándo fue que se jodió el Perú? Y como siempre vamos a tener nuestra secuencia Fragmentos. En esta oportunidad les vamos a mostrar un extracto de La balada del café triste de la escritora Carson McCullers. Justo en este extracto, bueno, dentro de esta novela me gusta mucho personalmente, ¿cuál es la definición que Carson McCullers entrega del amor, ¿no? Que existe un amante y existe un amado y que ambos tienen posiciones muy distintas dentro de la relación. Muy interesante. Y luego también vamos a tener pequeño lector, como siempre nuestro amigo Paulo, el día de hoy nos recomienda Las aventuras de Don Quijote. Obviamente esta es una adaptación a la versión infantil del libro Don Quijote de la Mancha. Una versión muy divertida, por cierto. Y también en nuestras efemérides literarias, nuestra colaboradora Isabel Santillán nos habla un poco sobre Edgar Allan Poe, porque el día de mañana, bueno, se cumple un año más de su fallecimiento. Y en la recomendación de la semana, algo que estuve leyendo en el club de lectura que manejamos con unos amigos, es el cuento del sur de Jorge Luis Borges. Aunque Borges tiene muchos cuentos que son buenísimos, según este autor, el sur es uno de sus mejores cuentos. Él lo cataloga casi su mejor cuento, quizá porque lleva algunos elementos autobiográficos y muy personales y muy cercanos con su afectividad familiar, ¿no? Entonces, por ahí como que Borges quizá por eso lo considera como su mejor cuento. Y recuerden que quienes comenten y compartan nuestro programa van a poder ingresar al sorteo, que lo hacemos en vivo al finalizar. En esta oportunidad vamos a sortear un libro de la colección Premio Planeta, Mi corazón que baila con espigas, de la escritora española Carmen Rigal. Bueno, este libro está narrado por una mujer que está llegando a los 40 años y en esta edad como que empieza a reflexionar sobre la relación afectiva que tiene con su pareja, con su esposo, también la relación que lleva con su padre, ¿no? Es una novela un poco dulce, tierna y también reflexiva. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para en Libros para qué, y vamos a presentar nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Para conversar con Marlon Montalvo. ¿Qué leen los jóvenes? Hola Marlon, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros para qué, te saluda Andrea, mucho gusto conocerte. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte también, agradecerte por la invitación. Hola a todos los que estén conectados ahí escuchándonos. Así es, bueno, en nuestra secuencia ¿Qué leen los jóvenes? Queremos saber qué están leyendo, pues, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi caso particularmente me gusta mucho la novela negra, también me gusta la autobiografía y el tema de la autoficción. Los libros que me habías mencionado, como por ejemplo Trilogía Millennium, Los años de peregrinación del chico sin color, Conversaciones en la Catedral y Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa, ¿qué tienen en común para ti? ¿Hay algo especial en el género o es la trama? ¿Qué es lo que te llamó la atención de estos tres libros? Creo que, por ejemplo, en el caso de la saga Millennium y de Conversación en la Catedral, lo que tienen en común es justamente que estás como que con toda la intriga de saber qué está pasando, o sea, por qué se está originando, porque estás en un punto de partida en el que no sabes cómo llegaste ahí y tienes que desenmarañar toda una trama. Entonces, lo bacán es que acompañas a los personajes protagonistas en estas dos novelas, bueno, en Millennium, que es, yo elegí la trilogía original, ¿no? La que está escrita por Stieg Larsson, porque después se han producido tres novelas más que pertenecen a la misma saga, son seis, pero a mí me gustan mucho las primeras tres porque son de la pluma del original, del autor periodista, original. Sí, sí. Salieron, ajá. Me parece que primero salió el que es El hombre que no amaba a las mujeres y posteriormente sí. De su muerte salieron ya las otras dos. Claro, en realidad él escribe justo hasta antes de morir, termina de escribir la tercera, que es La reina del palacio de las corrientes de aire, le envía a la editorial y fallece antes de que se publique el primero, o sea, Los hombres que no aman a las mujeres. Es decir, Stieg Larsson nunca se enteró del boom que fue su novela, sus novelas. Nunca se enteró que fue bestseller, que se vendió, que se hicieron adaptaciones en películas, en serie. Entonces, también eso como que un poco que acompaña toda esta trama algo oscura que tiene esta trilogía, que a mí la verdad es que me encanta. O sea, es una de las primeras trilogías, así que me devoré en pocas semanas todos los libros, me los conseguí, y que las recomiendo súper si es que les gusta la novela negra. Me parece que estos encajan en la novela negra. Y sobre todo porque a mí lo que me enganchó mucho, ya para hablar un poco así al toque súper puntual de esta saga, son los personajes protagonistas. Y es porque por primera vez en esta novela yo conocí el prototipo de la antiheroína, por ejemplo, que es la protagonista, ¿no? Que es Lisbeth Salander, una de las protagonistas. Que es todo lo que todo lo contrario de lo que te imaginarías de una protagonista de una novela. No es todo lo malo que te puedas imaginar, o sea, tiene todos los problemas que puede tener una chica joven en la cabeza. Tuvo una infancia súper dura, tiene una personalidad súper complicada, es una persona muy difícil, la retratan así al menos, pero termina siendo la gran, gran, gran heroína y la gran protagonista de toda la saga. Qué interesante. ¿Tú has visto también las películas y las series que se han hecho? Porque justo mencionas del personaje principal y como que ya llevándolo a algo más visual, el personaje principal también, esta chica, es como que va vestida con toda esa actitud, o sea, como que viene estereotipada, ¿no? Viene marcada en el tema de antiheroína, como tú lo mencionas, porque es una mujer también que pelea mucho, que discute mucho, que no se queda callada, súper antisocial. Es como que siempre trata de tener un caparazón para protegerse de todo lo que le ha pasado desde niña, y obviamente cree que le van a seguir pasando esas cosas. ¿Tú crees que las películas o las series que se han hecho son fieles al libro? Yo he visto, por ejemplo, yo vi las tres películas suecas, porque claro, el autor es de origen sueco, entonces las primeras adaptaciones fueron en esa versión, con un director sueco, no recuerdo ahora el nombre. Las vi las tres, no las llegaron a estrenar acá en el Perú, por ejemplo, así en cines, y eso me las conseguí así en internet. Esas tres películas son muy fieles a la saga, son muy, muy, muy fieles. De hecho, cómo el impacto visual que tiene Lisbeth en las películas es muy fiel a la novela, o sea, cómo la describen, ¿no? Una chica extremadamente delgada que probablemente tiene problemas de anorexia o de bulimia, llena de tatuajes y de piercing por todos lados, súper complicada, con una personalidad casi inmanejable. Es como una, digámoslo así, como una bestia salvaje que nadie pudo domar nunca, que incluso tiene tantos problemas en el ámbito social que tiene un tutor que toma decisiones por ella, algo así como el movimiento Free Britney, que le administra el sueldo y todo. Entonces estamos hablando de una chica realmente complicada, pero que a la vez todos los problemas que puede tener los equipara con unas habilidades increíbles de hacker. Y que aparte, que es lo que me llamó la atención, ¿no? La mujer con la ligada a esta onda de la tecnología es una super hacker. Es como que ella, la sacas también del estereotipo, ¿no? De una mujer normal que se dedica a cosas que supuestamente tienen que hacer las mujeres o las jóvenes de su edad, pero ella no. O sea, que han roto barreras con este personaje, o construyendo este personaje. Tal cual, sí, tal cual. Y creo que eso fue lo que más me enganchó de la novela, porque desde la primera la sitúan a ella como la gran protagonista, junto al otro, que es Michael Bloomis, que es el personaje de un periodista que trabaja en equipo con ella para resolver esta trama. Sí, resolver tramas. Y hacen como que una dupla súper, súper chévere, porque claro, Michael es muy metódico, él es un periodista que trabaja en la revista Milenio. Como que hacen un contraste, ¿no? Exacto, se hacen un contraste y se relacionan de una manera increíble, o sea, durante los tres libros, ¿no? Claro, porque Forja ella supuestamente también es una joven antisocial, entonces como que quizá no tiene un círculo amical, o sea, no tiene amigos, mejor dicho, ¿no? Entonces cuando conoce a este periodista, es como que por ahí un poco como que sí, pues tiene su lado sensible también, aunque no lo demuestra. Sí, ella no tiene amigos, o sea, es totalmente antisocial. La única persona en el libro que se retrata como su amigo es un hacker como ella, pero es un hacker de sótano que vive rodeado de chips, de cables y de todo lo que te puedes imaginar que tiene un hacker en su casa, así en su sótano, y que hace todo, y está todo en la deep web. Digamos que ese es su fiel amigo, y que incluso me parece que han tenido muy pocos encuentros a nivel personal, se han conocido justamente por la web. Entonces, el libro es bien fiel con eso. O sea, a Lisbeth la conoces bien dura, un caparazón súper duro, y justamente te vas adentrando en su vida personal y descubres todo lo que le pasó desde niña y O es sea, como que impactante. comprendes, empiezas a comprender un poco por qué ella es así, ¿no? Entonces creo que es Sí, como un empatizas raconto, mucho. retrocede siempre a los recuerdos de ella, a sus sueños, porque si no me equivoco también como que ella tenía esos recuerdos permanentes hasta cuando dormía, soñaba con cosas, siempre estaba en un modo de alerta. Sí, le habían pasado cosas muy duras. O sea, si en algún momento alguien se anima a leerlo o si lo han leído, sabrán que le pasaron cosas muy duras desde niña, en su adolescencia, e incluso le seguían pasando cosas increíbles, o sea, Ya siendo crímenes joven. atroces, al inicio de la novela, no con su tutor. O sea, es súper chocante. Puede llegar a ser bien chocante la historia de Lisbeth, si es que no estás acostumbrado a una realidad muy, muy dura. Y leerlo, aparte de imaginarlo, es wow, a mí me, o sea, no me malinterprete, pero me encantó esa parte de la novela, o sea, toda esa oscuridad, No, claro, pero se supone que de eso increíble. estamos compuestos los humanos, somos un contraste de emociones, de pasiones y de Exacto. emocionalidad, o sea, y si no sabemos también disfrutar de eso con algunas cosas como nos entregan los libros, ¿no? Momentos súper críticos, momentos de suspenso, o sea, ¿de qué nos amamos? ¿De qué nos llamamos? ¿No? Para eso somos humanos igual. Pero ya pasando a un contraste, otro de los libros que los que me mencionabas eran Los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami, que hasta el día de hoy no le entregan el Nobel. Y yo tengo amigos que hasta el día de hoy se pelean Sí. por eso y discuten que si se merece o no se merece tener el Nobel. Pero cuéntanos un poco sobre este libro, porque esto es como que ya un contraste con el tema de Millennium, ¿no? Millennium es como que una novela negra, pero Murakami es todo lo opuesto. Sí, es todo lo opuesto. Y de hecho yo también soy de las personas que sale a favor de que ya, ¿cuándo le dan el Nobel a Murakami? Porque he leído un montón de libros de Murakami. De hecho, este es mi favorito de ese autor. Es uno de los contemporáneos, uno de mis favoritos. Empecé leyendo uno que se llama Tokyo Blues, que lo recomiendo mucho. Y lo que les puedo comentar, por ejemplo, de Murakami en general como autor, es que su expertise es la novela nostálgica, ¿no? Y justamente eso hace contraste con Millennium. O sea, si Millennium te tenía en una trama toda oscura, con gente mala, así, Murakami te lleva a un viaje introspectivo en el que acompañas a sus personajes, porque son personajes normalmente que están atormentados, que han llegado a un Sí. punto de su vida en el que algún problema que tuvieron en la adolescencia o en la niñez les acaba de detonar, en este caso de los años de peregrinación del chico sin color, a los 36 años aproximadamente el protagonista. Entonces empieza a hacer ese viaje hacia atrás, a descubrir qué le pasó y por qué está solo, por qué no puede establecer relaciones fuertes, con las demás personas, por qué se le complica todo, por qué no se siente feliz, satisfecho con lo que ha logrado. Es una novela muy, muy de nostalgia, como todas las de Sí, Murakami. A mí me gusta mucho. de hecho Exacto. Murakami, los personajes de Murakami son súper introspectivos, siempre están haciendo una reflexión sobre sí mismos, ¿no? Entonces creo que el propio personaje empieza a darse cuenta de sus limitaciones. Cuéntanos un poco cuál es la trama en esta novela de Murakami. Sí, la trama de esta novela de Murakami es Sukuro, me parece que se llama Sukuro el protagonista. Sí, Él sí, sí. es un joven de 36 años que ya tiene la vida hecha, está soltero, está conociendo gente, no ha logrado establecer una relación, digamos, amorosa, estable en toda su parte adulta. Y conoce a una chica y en base a todos los problemas que se empieza a presentar en su relación con esta chica, eso lo regresa a sus 20 años, perdón, cuando él estaba en la universidad y tenía este grupo de amigos súper súper unidos, todos que hacían todas las cosas juntos. Lo típico que te sucede en la universidad, ¿no? Que conoces a los mejores amigos de tu vida, que comparten esa pasión por la profesión y todo, y que de pronto un día lo abandonan. O sea, un día desconectan completamente con él. No vuelve a saber de ninguno de ellos. Ellos mantienen sus Hala. relaciones bien afianzadas, pero a él como que lo excluyen, ¿no? De hecho, el título hace referencia a que en Japón muchos nombres de personas se escriben con los símbolos que tienen un significado especial, ¿no? Sus amigos justo tenían dentro de sus nombres o apellidos, tenían los símbolos de algunos colores, ¿no? Algunos eran rojo, algunos eran azul, Y y él él no era el chico tenía sin nada. color. No Él no tenía tenía nada porque nada. su nombre no hacía referencia a ningún color y justamente eso se reflejaba en su personalidad, era como que tibio, como que Era como si no nunca se existiera, ¿no? Porque si apasionaba. no existiera, porque en realidad lo que no hay color es en realidad ausencia de color. y hay una ausencia en su vida existiendo. Un poco existencialista Tal. También la novela. Exacto, es súper existencialista. Entonces acompañas a Sukuro en todo este viaje a visitar a sus amigos de hace 16, 15 años, o sea, a buscarlos literal en donde estén. Están en Finlandia, están en otra ciudad, tienen, unos son gerentes de empresas, otros ya tienen familia, se casaron. Entonces lo acompañas en este viaje que él emprende, entre comillas, hacia el pasado, pero en el presente, a justamente a preguntarles a ellos, oye, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué me excluyeron? ¿Por qué ya nunca más supe nada de ustedes? Y eso es lo que me gusta, porque te ayuda un poco, ¿no? Porque, o sea, todos en algún momento estamos como que en nuestra cabeza y evaluando qué pasó, por qué estamos enrollados o por qué nos estamos enroscando con algo, y siempre hay un motivo. O por qué al final, ¿no? ¿Por qué al final no dejaron de hablar? ¿Sabes? Justo hoy día me levanté súper temprano a preparar mi almuerzo y me puse a escuchar a una psicoanalista, que es una psicoanalista argentina que se llama Alexandra Coan, y ella justo hablaba, ¿no? Se hablaba sobre el tema de cuando las personas nos abandonan de un momento a otro sin dar explicaciones. Y justo también ella mencionaba que también no es como que una responsabilidad de una persona avisarte que ya no te va a hablar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, mi amistad hasta aquí nomás y yo ya no te voy a hablar. Hay relaciones en las que no sabes ni cómo entrar y a veces no sabes ni cómo salir. Entonces, la ausencia es como que una salida, ¿no? Entonces, aunque ella dice, duele, sí, se entiende, pero es la única salida que a veces por la que optan otras personas. ¿Tsukuru llegó a encontrar alguna respuesta por parte de sus amigos? ¿Por qué no le volvieron a hablar? Llegó a encontrar una respuesta. Esto es algo que, por ejemplo, creo que genera mucho detractor en cuanto a Murakami. Porque Murakami tiene el estilo, y yo lo he visto porque, claro, sus libros, he leído varios de sus libros, muchos. Y tiene algo que, claro, la experiencia del viaje es súper enriquecedora a nivel eso, de análisis introspectivo, de, no sé, de responsabilidad afectiva, de toda esta parte emocional del personaje. Pero sus finales nunca son concretos. O sea, nunca encuentras la respuesta realmente. Sí, sí, sí. Eso tiene, te deja en el limbo. Te deja en el limbo, exacto. Entonces, si tú estabas esperando el resultado final, no lo vas a tener, claro. Como que son novelas que no cierran, ¿no? Nunca cierra, siempre que las no cierran, así. Exacto. Como la vida. O sea, se cerraría si te cerrara el personaje. Sí. Pero realmente, y creo que eso genera mucho, mucho conflicto entre los que leemos Murakami, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me pasó que en la primera que leí dije, ¿pero qué pasó? O sea, no me está dando lo que yo esperaba. Y es la enseñanza, ¿no? O sea, disfruta el viaje. O sea, disfruta el viaje, acompáñalo. Y al final no sabemos. Y al final no sabemos, entonces, y aprende de su viaje, ¿no? Al final el personaje se logra contactar con todos, pero termina entendiendo, como siempre, que la respuesta siempre estuvo en uno. O sea, no la tienes que buscar en ningún lado. Sí. Es una excusa nada más para aplazar lo que te tienes que decir a ti mismo, sí, tarde exacto. O temprano. Sí, sí, sí. Murakami tiene eso, mucho de eso, mucho de introspectivo, sí. Mucho de reflexivo, muy existencialista también, novelas muy abiertas, nunca cierra. Entonces, bueno, Marlon, pasando al tercer libro, Conversación en la Catedral, quizá muchos quienes han leído esta novela de Mario Vargas Llosa se la recuerdan porque hay una frase que todos la usamos, ¿no? ¿Cuándo fue que se jodió el Perú? Eso no lo sabemos. Nadie nos va a poder dar una respuesta, pero bueno, es una pregunta que ya está bien manoseada, ¿no? Entonces, y es muy usada por las personas, más que todo por los políticos también, queriendo dar soluciones a todos los problemas de nuestro país. Pero cuéntame un poco, ¿por qué esta novela es una de tus favoritas? Quería incluir en el top 3 a un peruano, porque he leído a autores peruanos, he leído a varios, y Vargas Llosa es uno de los que más he leído. Recuerdo que en mi época universitaria descubrí que en la biblioteca de la U donde yo estudiaba estaban casi todas las novelas, entonces empecé una tras otra, y la que más me gustó fue Conversación en la Catedral, porque claro, la frase de en qué momento, cómo se jodió el Perú, es clave porque te sitúa en una etapa de la historia del Perú que creo que es finales de los 60, durante el gobierno de Manuel Odría, donde, claro, si ahora creemos que estamos jodidos, imagínate en esa época, ¿no? En una Lima súper mega conservadora, con gobiernos llenos de corrupción, con familias muy clasistas, con estas familias que tienen unos planes para sus hijos que si el hijo no lo sigue, pues chao, o sea. Y te te habla de Zabalita, que es el personaje principal, que es un periodista ya adulto y que está tratando de descubrir un misterio familiar, que es lo bacán de esta novela, ¿no? Es un misterio familiar que nunca le cerró, que tiene que ver con un asesinato en el que probablemente está involucrado su papá, que es Fermín Zavala, que era como... Claro, Zabalita lleva... Yo recuerdo que Zabalita lleva una conversación con el Sambo Ambrosio, ¿no? Entonces, exacto. A eso lleva el título de la novela, ¿no? Porque esa conversación se da en la catedral. Es en un bar que se llamaba La Catedral. Ajá, sí, en un bar que se llamaba La Catedral. Porque tenía como que el techo súper alto y el portón era del estilo así de una catedral. Ellos se encuentran después de muchos años, cuando el Sambo Ambrosio había sido el chofer de su papá, de Fermín Zavala, había sido el chofer hace muchos años, hasta que sucedió este incidente que se trata de desenmarañar en la novela. Y Zabalita aprovecha, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué pasó? Tienen esta conversación, y en base a esta conversación se estaban tomando unas cervezas, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo era ambientado, obviamente sí. Era un barrio, estaban tomando unas cervezas, sí. Y estaban hablando del tema de Odría, como tú mencionas, ¿no? Cómo nos ubica esa primera frase en la dictadura. Entonces, como que también la labor del periodista era muy limitada, porque eran amordazados, y creo que desde ahí empieza el tema de la reflexión. Sí, y lo chévere de esta novela es su estructura, que no es una narración lineal, sino de verdad te puede empezar a confundir porque te lleva de un lado a otro, no al estilo Rayuela, por ejemplo, que Rayuela que casi lo pongo acá, pero sentí bueno, que no Rayuela, iba a pasar el Rayuela, tú lado. Abres el libro y en cualquier lado te encuentras una historia, sí, ¿no? Como que Cortázar por ahí innovó de cierta manera. Exacto. No es estilo tanto, pero sí, o sea, conversación en la catedral no es una narración lineal, o sea, no esperes que te cuenten una historia de la A a la Z, o sea, te va a estar saltando en el tiempo y en el punto de vista de los personajes, y creo que eso es lo que más engancha, es como que armar este rompecabezas y al final sí saber qué pasó realmente y por qué pasó lo que pasó, ¿no? Incluso en esta época de la represión y todo, puedes spoilear, ¿no? Puedes spoilear finales. Sí, spoilea. Me imagino que ya varios se la habrán leído en el colegio, por lo menos. Sí, porque es súper conocida, conversación en la catedral. Y se descubre, ¿no? Que Zabalita descubre finalmente que su papá, don Fermín, que era como que súper importante, o sea, de una familia acomodada y con muy buenos contactos, tenía una relación amorosa secreta con el Sambo Ambrosio, que era su chofer, ¿no? Tenía una relación ahí de idas y vueltas de amantes, y los había descubierto la musa, que es un personaje que se llamaba Hortensia, que era, retratan a esta típica mujer que quiere escalar socialmente a costa de ser la amante de hombres poderosos, y ella los descubre y empieza a chantajear a don Fermín, ¿no? A sacarle plata, todo, chantajearle con que va a hacer público todo el escándalo. Y el Sambo Ambrosio lo mata, ¿no? Lo mata, aparentemente, lo que yo entendí es por voluntad propia, no por solicitud de don Fermín, pero la mata para proteger a su amante y a su jefe al final, ¿no? Y termina desterrado, trabajando luego en una perrera, vuelve a su, creo que era de Chincha, me parece. Es que la misma época creo que obligaba a que tengan ese tipo de reacciones, ¿no? O sea, que dos personas del mismo sexo tengan una relación, hoy en día es algo normal, ¿no? O sea, nadie tiene por qué escandalizarse, exacto, ¿no? Pero en esa época, todavía en un Perú, con una dictadura encima, ¿no? Periodistas amordazados, donde las personas tienen que cuidarse de lo que dicen, cómo se ven, cómo actúan, con quiénes se relacionan. O sea, se veía prácticamente obligado. No estoy avalando, no estoy garantizando que se deba matar porque alguien dice algo de ti, sino que me refiero a que hay una reacción por esa parte, ¿no? Y aparte el contexto influye mucho. Entonces, por eso es que matan a esta mujer. Sí, y aparte, una época con muy poca información, creo yo, ¿no? A diferencia de ahora, que tenemos acceso a internet y a leer tantas cosas que nos ayudan a entender, me imagino, o sea, los finales de los 60, por ahí, pucha, no. Una época cero información, entonces, no se justifica para nada, Pero bueno, es parte de la historia de la novela, ¿no? Entonces, en la novela, lo que el autor te quiera dar, recíbelo. Y si te gusta, acábala. Y si no, pues cambia de libro. Sí, yo existe una regla, bueno, no sé si tú también la usas, yo le doy chance hasta la página 40 o 50 máximo. Ya, si de ahí ya pasa y nada, ya ahí quedó, lo dejo a un lado Sí. mejor. Porque tampoco Exacto. te De puedes hecho, me está esforzar pasando. con alguien, con algo que no te gusta, ¿no? Exacto, que es algo que me pasa ahora actualmente, porque ya migré a todos estos libros los leí en físico y ahora leo mucho libro digital. Sí, yo también. Bueno, más en el celular. Sí, entonces, por ejemplo, me pasaba mucho antes cuando era más chibolo, estaba en la universidad y todo, que quería leer los grandes autores, los grandes Los nombres, los grandes clásicos. referentes, los clásicos, los del estilo, pues la pluma impecable, ¿no? Yo tengo pendiente varios. Por ejemplo, Ulises de Joyce. También. Es un libro que yo llegué hasta las Por 50 y de ejemplo. ahí me quedé. No quise más. Sí, y llega un momento de tu vida en que te afanas, ¿no? Con los clásicos. Los quieres leer porque quieres estar como que poder conversar de ellos, pero por ejemplo, ahora me pasa que no me puedo leer un clásico, o sea, no hay forma, porque no me enganchan. Es que Entonces, ya como te estás formando, como yo creo que a medida que vas leyendo te vas formando también como lector y te das cuenta cuáles son tus necesidades, ¿no? Yo tengo muchos pendientes con los clásicos, pero por ello también no dejo de desapegarme de los contemporáneos, ¿no? Y me gusta mucho explorar lo nuevo que se está escribiendo con respecto, por ejemplo, me interesa el tema de la maternidad, de las relaciones amorosas, de la afectividad, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que depende mucho también de tus necesidades. Te cuento que están comentando en la página de Facebook de la municipalidad y te voy a leer algunos comentarios sobre esto último que estamos hablando sobre conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Nos dicen: buen programa, era un bar, yo también he leído a Vargas Llosa, me encanta, es todo un rollo, dice. ¿Qué? Te están preguntando, ¿qué otra obra de Mario Vargas Llosa has leído y te gusta? A ver si puedes responder esa pucha, pregunta. he leído varios. O sea, me gusta mucho La tía Julia y el escribidor. Me gusta muchísimo, la súper recomiendo si es que te quieres entretener un poco y divertirte. Me gusta mucho Las travesuras de la niña mala. Es muy divertida, es muy, muy. Creo que la he leído dos veces ya completa y es muy divertida, no te aburres. Y si te gusta un poco de la onda de Mario Vargas Llosa más seria, por ejemplo, sí recomiendo mucho La fiesta del Chivo, Año del Celta. Recomiendo. El último que leí de Vargas Llosa es Cinco Esquinas, muy bueno. Lo mismo, es un misterio que hay que resolver. Gente acomodada. Sí, creo que se paralizó el Zoom. Recomiendo mucho Ah, y es un ahí poco más estás, actual. te perdí por un rato, lo siento, no te escuché. Mira, también nos están diciendo esta historia de Vargas Llosa, le escribe en base a su experiencia de periodista que inició a los 15 años. Los clásicos también tienen temas actuales, claro que sí. Al día de hoy se están trayendo muchas autoras de años atrás a leerlas hoy día. Por eso es que hoy en día vemos tantas autoras mujeres porque se están rescatando a las antiguas más las que están publicando hoy en día. Eso sí es cierto. Luego nos dicen Las travesuras de la niña mala es súper, esos son más políticos. La prensa vendida en cinco esquinas, nos dice. Esos son los comentarios que hemos recibido durante nuestra conversación, Marlon. Buenísimo, sí, Mario Vargas Llosa es súper bueno dentro de los peruanos, ¿no? Como escritor, me parece que su obra, y ojalá que siga escribiendo, porque he leído más, ahorita no recuerdo tantos nombres, Pantaleón, por ejemplo, ¿Quién mató a Palomino? No me acuerdo ahorita el apellido, pero también esa es muy buena y es más cortita. Yo creo que cualquiera que elijas, es La guerra del fin del mundo, todos estos los leí en mi época de universitario, como te digo, en la biblioteca, que los vi todos los libros ahí. En algún momento haremos un programa especial sobre Mario Vargas Llosa, aunque obviamente hoy en día con el tema político muchos ya lo rechazan, ya ni como escritor lo quieren Sí. validar, ¿no? Eso te habrás dado cuenta, pero bueno, es parte también de ser un personaje público y político, ¿no? Y además un escritor que tiene una vasta obra, ¿no? Y que prácticamente ha recogido parte de la realidad peruana para que pueda hacer su producción. Marlon, muchas gracias, ha sido un gusto conocerte y antes de que terminemos esta conversación te voy a hacer una última pregunta. ¿Libros para qué? ¿Para qué? Para enriquecerte, para crecer, para que aprendas, para todo. O sea, el libro es el alimento después del pan y el agua. Métele el libro. Yo desde chibolo, libros. Mi papá, recuerdo la primera novela, mi papá me regaló una que se llama Corazón. que es el diario de un niño. Oh, de Edmundo de Amicis. Sí, de Edmundo de Sí, es Amicis. linda. No paré, nunca más paré. Le agradezco hasta ahora a mi viejo de que me haya regalado ese libro cuando yo era chibolito, chibolito, porque no paré más y me enamoré de la lectura. Entonces, libros para todo, en realidad. Cuando te quieras desconectar del mundo, cuando sientas que no puedes con tu realidad, sumérgete en la realidad de otro, distráete. Cuando necesites aprender algo, todo. O sea, me encanta la lectura. Perfecto, Marlon. Oye, un abrazo, un gusto conocerte y bueno, estamos en contacto. Igualmente. Cuídate, muchas gracias. Dale, cuídense. Y bueno, qué bonito, hemos conversado sobre libros. Espero que muchos de ustedes hayan estado anotando sobre las recomendaciones que nos ha dado nuestro amigo Marlon. Vamos a continuar con más y vamos con nuestra secuencia Fragmentos. En esta oportunidad, un extracto de la novela La balada del café triste de la escritora Carson McCullers. Para el lector, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que solo le otorgan los libros. Fragmentos. En primer lugar, el amor es una experiencia común a dos personas, pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado. Y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto, con mayor o menor claridad. En el fondo, sabe que su amor es un amor solitario, conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento le hace sufrir. No le queda más que una salida, alojar su amor en su corazón del mejor modo posible. Tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. Permítasenos añadir que este amante no ha de ser necesariamente un joven que ahorra para un anillo de boda. Puede ser un hombre, una mujer, un niño, cualquier criatura humana sobre la tierra. Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las personas quieren ser amantes, y la verdad es que, en el fondo, el convertirse en amados resulta algo intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante. Y con razón, pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado. El amante fuerza la relación con el amado, aunque esta experiencia no le cause más que dolor. Fragmentos de La balada del café triste, de Carson McCullers. Y ahí estaba esta definición que Carson McCullers le entrega al amor en esta novela La balada del café triste, donde menciona que existe el amante y existe el amado, ¿no? El amado es como quien recibe toda esa carga amorosa por parte del amante, ¿no? Y bueno, es una definición un poco bonita como para reflexionar cuál es la posición que nosotros tenemos dentro de las relaciones que tenemos, porque obviamente no menciona el amor en términos de pareja, sino que menciona que el objeto amado puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una cosa. Me refiero a la relación en general que tenemos con nuestro entorno. Ahora vamos con nuestra secuencia Pequeño Lector, nuestro amigo Pablo, como siempre, recomendándonos libros, y en esta oportunidad nos recomiendan Las aventuras de Don Quijote. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Las aventuras de Don Quijote, de Miguel de Cervantes. Este libro trata de Don Quijote, quien leía muchos libros de caballerías y de tanto leer y poco dormir enloqueció. Y quiso convertirse en caballero andante, y se pudo convertir, y necesitaba un escudero, y encontró al hombre perfecto de nombre Sancho Panza. Entonces, Don Quijote y Sancho pelearon en muchas batallas, y el ama de Don Quijote quemó sus libros de caballerías, porque ella creyó que se le había vuelto loco. Y cuando Don Quijote regresó a casa, vencido y enfermo, murió unos días después. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Don Quijote, ¿no? Un personaje que de tanto leer libros de caballería y poco dormir, enloqueció e inició una aventura. Y vamos a continuar con nuestra secuencia Efemérides Literaria. En esta oportunidad nuestra colaboradora Isabel Santillán nos habla un poco sobre Edgar Allan Poe, ya que el día de mañana, 7 de octubre, recordamos un año más de su muerte. Un 7 de octubre de 1849 fallece el escritor y poeta norteamericano Edgar Allan Poe, a la edad de 40 años. Poe es considerado uno de los grandes maestros de la literatura gótica y de los cuentos de terror. Y hoy recordamos a Poe recomendándote uno de sus poemas más célebres denominado El Cuervo. Este es un poema narrativo de la literatura fantástica que nos direcciona a la angustia tormentosa del sujeto frente a la muerte inexorable. Pues El Cuervo parte de un tópico literario común que es la muerte de la mujer amada. Con este tópico de referencia, la idea sugiere girar en torno a la muerte como destino irreflexible a su aceptación. Y bueno, ya estaba la efemérides literaria. El día de mañana se cumple un año más de la muerte de Edgar Allan Poe. Isabel nos recomendaba el poema El Cuervo. Y recuerden que quienes han comentado y han compartido nuestro programa a través de la página de Facebook de la Municipalidad van a entrar al sorteo que realizamos en vivo. Este es un libro de la colección Premio Planeta, Mi corazón que baila con espigas, de la escritora española Carmen Rigal. Y bueno, como les comentaba, uno de los cuentos que les voy a recomendar el día de hoy, que hemos leído hace poco en el Club de Lectura que llevamos con unos amigos, es El Sur, de Jorge Luis Borges. Él menciona que este es su mejor cuento. Es un cuento que lleva, que tiene muchos elementos autobiográficos, porque se menciona pues al personaje principal, que es el joven Dalmán. Él llega pues a Buenos Aires en busca quizá de su pasado, a recoger también objetos que tienen un valor sentimental, porque le pertenecía a su abuelo, que lo libró en una batalla, ¿no? Entonces, después de ello, Dalmán resulta que en su viaje hacia el sur, como se llama el cuento, se golpea en la cabeza, pasa algo por su frente y no se da cuenta, él no siente nada y luego empieza a sangrar y luego termina en un sanatorio, en un lugar, un hospital, no se describe muy bien qué lugar es, pero luego inicia como que una lucha por buscar una muerte honorable que se parezca a la muerte que tuvo su abuelo en Argentina, ¿no? Entonces, la recomendación de la semana es El Cuento del Sur, de Jorge Luis Borges. Tiene extractos muy bonitos, porque habla sobre la diferencia en cómo el hombre mide el tiempo a comparación de los animales, ¿no? Entonces, vamos ya con el sorteo. Me indican desde controles para realizar el sorteo en vivo. Recuerden que vamos a sortear el libro Mi corazón que baila con espigas, de la escritora española Carmen Rigal. A ver, me avisas desde controles y ya vas a chocolatear para avisar quién ganó. Y bueno, recuerden que si te perdiste algún programa de Libros para Qué, también nos encuentras en Spotify, pones ahí Municipalidad Provincial de Chachapoyas o Libros para Qué y ahí te van a aparecer todos los capítulos de nuestros programas. Al ganador nos dicen, a ver, ¿quién es? Mel Velázquez. Mel Velázquez se lleva el libro de Carmen Rigal, Mi corazón que baila con espigas. Mel, te vamos a estar escribiendo a través de la página de Facebook de la Municipalidad para hacerte entrega de este libro. Y bueno, gracias por acompañarme. Nos reencontramos el próximo miércoles con más libros.